hechiceras brindan en tu honor. Que nadie te robe nunca la ilusión. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo. Ahora mismo en el caldero nos pondremos a mezclar. Pon tu odio, penas, llanto y miedo. Y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo. Quiero brindar junto a ti. Que la pócima es sana y te dará fuerzas para seguir mañana. Despacio, ponle mucho amor, reza algún conjuro, siéntate mejor. Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti. Esta noche voy contigo, quiero soñar junto a ti. Esta noche voy contigo. Porque eso, esta noche es la noche de Halloween. Es lo que nos cantan Sauron desde su último trabajo llamado Vida. Y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, jueves. Hoy, la noche de Halloween. ¡Nos ponemos peliculeros! Porque casi casi Navidad, casi casi Halloween. Está, pues eso, Pesadilla antes de Navidad. Y la versión que hizo Korn de este Keep Not de Sandy Claus. He will. pants and your clothes. Chop them into bits. Mr. Oogie Boogie is sure to get his kicks. Clean up your fucking clothes. Say what we will say. Lock him in a cage and then go away to pay. Clean up your fucking clothes. Say what we will say. Lock him in a cage and then go away to pay. Kidnap de Sandy Claus, desde, bueno, en cierto modo, la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad, la versión que hizo Korn de este tema. Y nos vamos a las peticiones. Nos vamos primero a nuestro Facebook, que nos escribe María Amparo, que hacía muchísimo que no sabíamos de ella. Y nos dice, a ver si llego a tiempo, pediría para hoy un topicazo, que no sé si pensabais ponerlo. Sí, estábamos pensando en ponerlo y nos hemos esperado a la petición. La de This is Halloween, de Marilyn Manson. Y si no, pido otra también, que ponemos las dos. Primero vamos por orden. Porque seguimos con eso, con Pesadilla antes de Navidad. Y por cierto, ¿cuántos años tiene esa película? Tiene un porrón ya, con la tontería. This is Halloween. Wouldn't you like to see something strange? And you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, don't think it's gonna die of fright. It's our town, everybody scream. This town of Halloween. The one hiding under your bed. Teeth out sharp and eyes going mad. This is Halloween, él es Marilyn Manson y esta parte de la petición que nos hace María Amparo a través de nuestro Facebook, que nos decía eso, la de This is Halloween de Marilyn Manson, y dice, pues no, pediré la de Rosenrot de Rammstein, saludos. stehen, Blüte dort in lichten Höhen. So sprach sie ihren Liebsten an, ob er es ihr steigen kann. Sie will es und so ist es fein. So war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch. Was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Wunden muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Der Jüngling steigt den Berg mit Qual, die Aussicht ist ihm sehr egal. Das Röslein nur im Sinn, bringt es seiner Liebsten hin. Sie will es und so ist es fein. So war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch. Was sie will, bekommt sie auch. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klar will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will. Rosenrot, oh Rosenrot, tiefe Wasser sind nicht still. Ein Stein will nicht mehr am Felsen sein, und ein Schrei tut jedem kund, beide fallen in den Grund. Sie will es und so ist es fein, so war es und so wird es immer sein. Sie will es und so ist es Brauch, was sie will, bekommt sie. Ellos son Rammstein y su tema Rosenrot, y en donde, bueno, la petición que nos hace María Amparo a través de nuestro Facebook, Club de Coleguitas, nos podéis encontrar ahí fácilmente. Y nada, a ver si nos vemos prontito. Nos vamos con más peticiones, nos vamos a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Manutálica y nos dice Asylum de Disturbed y buen fin de semana. Feeling the heart. Disturbed y su tema Asylum, petición que nos hace Manutálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y que sí, que mañana es fiesta, que tenemos puente, un fin de semana largo y todo lo que queráis. Y hay gente que ya ha empezado la fiesta. Nos llama Buffy a nuestro teléfono 971-19-18-23. Y dedicándole este tema a esos gin tonic fresquito que se ha tomado con los colegas. La versión de Charrena de este tema original de Alarma, Frío. Que ya llega, ya era hora. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Tengo los nombres pero nadie responde. Perdí el camino de vuelta al hogar. Sé que estoy yendo pero no sé hacia dónde. Busco el principio, solo encuentro el final. La sola rompe en el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Suena el disparo. Soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado. Mientras la muerte deja caer el telón. La sola rompe en el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento frío. Desde un disco en directo de Charrena llamado Con Nocturnidad y Alevosía. Encontramos esta versión del tema de Alarma, Frío. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971-19-18-23. Y nada, para eso gin tonic fresquitos. Seguimos y recordamos que esta noche nos vamos de fiesta de Halloween. Hay muchas cosas preparadas, entre ellas, a partir de las 10 de la noche en Playa de Embosa, en el Arroba Night, concierto, doble concierto de Medhead y de Croissant Dolls. Recordamos Love and Swing, el primer disco de los Croissant. y este Intruding Letters from a Worm. Trouting Letters of a Worm. Ellos son Crash and Dolls. Desde su disco Love and Swing. Y podremos verlos esta noche a partir de las 10:30 en el Arroba Night en Playa de Embosa, junto a los Methead. Como decimos, esa banda de versiones. Y ayer me chivaron que iban a tocar esta. Ellos son Upset, Balls to the Wall. Watch your damn! Pop, let's go! They're gonna break the train! sustainable world. Let's plug a bomb in everyone's ass. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Below all the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. To the wall. Ellos son Upset. Y lo dicho, a ver si es verdad el chivatacillo que me han dado, que los Medjet tocarán este tema, entre otras versiones, esta noche en Play and Boss, en el Arroba Night, en ese concierto que van a dar junto a los Croissant Dolls. O sea que no hay que perdérselo. 3 de la tarde, casi 42 minutos. Sigues en este club de coleguitas de Radio Exit. Y turno ahora para los reyes del metal, Manowar, Kings of Metal. Keep on burning, it's always will. Motherfucker, fire, fire, fire, fire. Kings of Metal. Ellos son Manowar y un tema que encontramos precisamente en ese disco con mismo nombre, Kings of Metal. Mandamos otro saludo a Buffy, que no se acordaba si nos había llamado o no. Que alguien le lleve unos gin tonics a este hombre y a sus colegas. Y para ellos va este tema de Barón Rojo, Breakthoven. We'll be right back.

Y poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas en un jueves 31 de octubre, en este día de Halloween, en donde volvemos a recordar que mañana es fiesta, mañana no trabajo, mañana no estoy aquí, pero algo dejaremos. No sé el qué, pero algo. A lo mejor un pestazo a queso, cabrales, que en teoría me van a traer esta tarde aquí en el Supercultura Freak Show. ACDC, Money Talks. Yeah. ACDC, con esto recogemos y nos vamos y volvemos el lunes. Bueno, yo vuelvo esta tarde a partir de las 7 y 5 en Supercultura Freak Show con el señor Lluís Ferrer y con Isma del Valle, hablando de cómics, de cine, de videojuegos. Pero Club de Coleguitas vuelve ya el lunes a partir de las 3 y 5 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Que sí, que mañana es fiesta, que soy un cansino y esas cosas, pero al menos de 3 a 4 de la tarde va a sonar musiquita de la nuestra, de la buena. Así que nadie desespere si hay alguien que le toca pringar y trabajar el día festivo. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer acompañarte durante toda esta hora. Y lo dicho, que tengáis un buen fin de semana y un buen Halloween. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!